Con respecto al proyecto en sí, nosotros volvimos a hacer lo que hacemos siempre en estos casos. Nosotros fuimos y nos sentamos con la Comisión de Bomberos a hablar, porque la Comisión de Bomberos participó en el sirenazo que se dio a nivel provincial. Cuando le volvimos a consultar sobre el tema de subsidios a nivel local, nos dijeron exactamente lo mismo que nos habían dicho en el proyecto anterior. Ellos recibieron la misma cantidad de dinero, la van a recibir en la misma fecha que el año anterior. También nos profundizaron con lo que recibían con respecto a años anteriores. En el año 2016 recibieron el doble, más del doble de lo que recibían en el año 2015. En el año 2017 recibieron un poco más y ahora van a recibir, porque tienen un sistema por el cual no, ya lo saben, en septiembre de este año van a recibir lo mismo que el año anterior. Pero que participaron en el sirenazo por una cuestión de solidaridad con muchos distritos que sí sufrieron recortes en el subsidio nacional. Y que, bueno, después desarrollaron con respecto a lo que significa la familia de bomberos, generaciones de bomberos, gente de toda la vida que iba a esa reunión de Federación de Bomberos y demás, con lo cual alegaron que se los solidarizaban y participaban en las movilizaciones por el resto de los distritos de bomberos, con lo cual nosotros vamos a adherir al proyecto. Si recibieron la visita de algún concejal para hablar de los temas. No, pues nosotros vamos, porque qué sé yo, tratamos el tema de bomberos, ¿con quién vamos a hablar acá en el distrito de Cañuelas? Estamos tratando el tema de ellos. Y nos dijeron que no. Que ningún concejal se acercó en estos últimos tres proyectos que se trataron sobre el tema a hablar, a conversar, porque son proyectos que teóricamente defienden los derechos de las entidades bomberiles y sobre todo la local, ¿no? Supongo que somos concejales de Cañuelas, estamos para eso, pero también como concejales nos debemos acercar a las instituciones para hablar sobre los temas y acordar o disentir. Y nos dijeron que nadie se acercó. Nosotros no tenemos esa costumbre de acercarnos porque nos parece lo correcto en cada uno de los temas. Así que bueno, al margen de las cuestiones de procedimiento, nosotros vamos a adherir, pero también tenemos que mencionar o repudiar, en este caso, declaraciones que tuvo un concejal, el concejal del Frente Renovador, presidente de la bancada del Frente Renovador, en un portal de noticias local, en una nota que está titulada Fuerte arremetida contra la Comisión Directiva de Bomberos, y que, entrecomillado, o sea, consideramos que es textual del concejal, dice: la Comisión Directiva ejerce una manifestación casi explícita con el bloque Cambiemos y quisieron tapar esto por ser militantes del Gobierno Nacional. Son muy cercanos en su ideología y están en contra del intendente Arrieta. O sea, nosotros no los escuchamos, pero suponemos que son declaraciones textuales sobre la comisión directiva de la entidad Bomberos, y nosotros lo repudiamos fuertemente por varias cuestiones. Primero, porque es mentira. No hay ninguna militancia directa de ningún miembro de la Comisión de Bomberos en los partidos que componen Cambiemos. Si no, invitamos al concejal a que dedique su tiempo personal y familiar y se involucre en alguna entidad intermedia para ayudar a alguien, para saber lo que el sacrificio que hace toda esta gente, como para también después recibir supuestas críticas en medios de comunicación por parte de políticos. Primero, por el bien público que hacen cuando participan en este tipo de entidades, y segundo, porque cada uno puede pensar como quiera en cualquier momento al margen de lo que decida hacer.